Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, como todos los martes. Y el día de hoy, pues un invitado especial que ya ha estado en el micrófono de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, el maestro Alberto Híjar Serrano, quien especialmente el día de hoy conversará con nosotros y comentará algunos pasajes de la convivencia en la vida de el gran artista polémico, transgresor y pues fundamental en la historia del arte mexicano y en la imagen de nuestro país, David Alfaro Siqueiros, con motivo de este 6 de enero, fecha en que se conmemora, se celebra, se recuerda los 50 años de su aniversario luctuoso. Estamos aquí vía telefónica con el maestro Alberto Híjar Serrano, quien tiene la presencia vía celular desde la Ciudad de México. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Angélica Carrasco. Muchas gracias. Pues, revisando algunas lecturas, documentos que se han abierto ya en fechas recientes para conocer más la obra de este autor mexicano, creador, en donde hay un texto que también recientemente se presentó en el Centro Nacional de las Artes, Siqueiros por Híjar, y del cual su autor, el escritor Miguel Ángel Esquivel, nos recuerda. David Alfaro Siqueiros deslinda un proceso de producción total donde el concepto de equipo multidisciplinario y las ideas de tallera, taller y escuela muestra ya toda su dimensión del futuro. Tallera es un lugar colectivo de manufactura y no individual de poesía, uno de los orígenes del propio taller de arte e ideología. El artista, no dentro de su taller, en el atelier, sino en el camino hacia otro, hacia otra ciudadanía. Y pues en realidad, maestro, ¿quién más que tenemos de viva voz la experiencia, la vivencia de usted con el maestro Siqueiros, en donde creo que es un autor por demás fundamental en la historia de la imagen y de la crítica y del texto en nuestro país, que de alguna manera esta propuesta del maestro Siqueiros de trabajar siempre los puntos de origen en las luchas de liberación a través de la actividad cultural y artística como papel educador en un sentido de rescate de la colectividad o de ejercicio cotidiano de la colectividad, maestro. Aquí presentes en esta lectura, esta revisión de Siqueiros por Híjar. ¿Bueno? Sí, aquí estoy. Y pues aquí está revisando todo este material, maestro, ¿qué podríamos comentar o traer al día de hoy la vigencia del método Siqueiros, por así comentar? Todo este proceso en el que él involucra a la ciudadanía, el trabajo con los obreros, con los trabajadores, y de ahí pues generar un concepto de imagen más hacia la colectividad, maestro. Ese es el punto. Su constante relación con organizaciones sindicales de obreros, con organizaciones campesinas, con su militancia en el Partido Comunista, su participación en las internacionales comunistas, especialmente la sexta y la séptima reunión en Moscú, de modo que se trata de esto que el Taller de Arte e Ideología descubrió y que llamamos la otra teoría. Quiero decir con esto que es como Marcos, el capitán Marcos, ahora el EZLN, describe cómo la metateoría o la contrateoría, para no seguir la nomenclatura posmodernista libresca y abstracta, Marcos dice: mi contrateoría es la práctica, para ser más precisos, la praxis, para no confundirla con la práctica como cualquier transformación sin consecuencias políticas. De modo que esto es lo propio de personajes históricos como Marcos, como Siqueiros, y como lo que el Taller de Arte e Ideología buscó, sobre todo en su estancia de la Sala de Arte Público Siqueiros, en la colonia Polanco, donde se consolidó como un importante generador de investigaciones, de proyectos prácticos, de influencia con otras organizaciones y de internacionalismo proletario. Todo lo que orienta estas praxis es entonces esa necesidad de superar el abstraccionismo libresco de la teoría universitaria para en cambio descubrir en las luchas populares, en las luchas incluso guerrilleras, la necesidad de transformación contra el capitalismo depredador. Claro, de ahí la importancia de la actividad en la militancia comunista y esta praxis estética que resumimos de la obra de Siqueiros. Y ahora sí que, retomando un poco sus palabras, vivir de acuerdo con las leyes de la belleza. Esa es una bella frase de Marx. En los manuscritos económicos filosóficos, seguramente desconocidos por Siqueiros y por los comunistas de sus primeros tiempos de acción, porque los manuscritos fueron publicados hasta 1932. Y de aquí a que llegaron a México, y por cierto llegaron de inmediato gracias a exiliados perseguidos por el nazismo como Otto Rulle y Alicia Gerstel, que en especial dedicó algunas líneas para mencionar cómo trajeron la traducción de los manuscritos, quizá ella misma hizo la traducción, para publicarlos y distribuirlos entre amigos cercanos comunistas en México. De modo que todas las acciones que construyen al Siqueiros revolucionario tienen que ver con desarrollar recursos propios para la praxis, para la transformación política, para las luchas antiimperialistas y para favorecer con esto una producción de signos que nada tenga que ver con su apropiación privada y con el mercado del arte. Claro, de aquí, bueno, la importancia incluso de que en otro momento ya hemos tenido conversación sobre el taller de arte e ideología, que se le reconoce como, bueno, pues una de las obras de usted, maestro, basadas, creo yo, en la obra y el seguimiento y el legado del maestro Siqueiros. Y bueno, que hoy, al día de hoy, es vigente y en este programa anterior comentábamos, ¿no? Requerimos más talleres de arte e ideología en estas fechas, de acuerdo a abrir la mente, las posibilidades y compromiso social de los creadores de nuestro tiempo. Así es. Esto se concretó en una última entrevista que organizó Angélica Arenal, la compañera de vida de Siqueiros, en sus días finales, que organizó esta entrevista para precisar los problemas fundamentales que tenían que ver con la herencia de Siqueiros. Obviamente no la material, nunca fue un hombre millonario, ni mucho menos, a pesar de que pues la venta de sus obras y la paga siempre injusta de los murales, pues hacían que vivieran con cierta comodidad. De manera pues que lo que determina esta línea de vida de Siqueiros es ese afán totalizador de las luchas populares y de sus recursos de significación puestos al servicio de ellas. Bien, pues estamos con el maestro Alberto Híjar Serrano, invitado especial al día de hoy, para comentar, recordar también la vivencia de él con el gran pues creador, autor fundamental en la historia de la crítica, que también es importante, y la imagen en nuestro país. Regresamos en unos minutos, no se vayan, estamos con Alberto Híjar Serrano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Xochitl Gálvez. Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia. Y el gobierno no hace nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo, luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de adeveras. Xochitl, mereces más. Precandidata única a presidenta. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Habla Xochitl Gálvez. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Vivir de acuerdo con las leyes de la belleza es la frase contundente que me hizo entender que era mucho más importante la dimensión estética llamada así por Marcuse como esta necesidad de transformar las relaciones de producción y de estas maneras hacer posible el vivir de acuerdo con las leyes de la belleza, cosa que ocurrirá en el comunismo, es decir, en unos 6-7 años más, podremos ejercer esta poética. Pues retomamos esta frase, vivir de acuerdo con las leyes de la belleza, maestro. De alguna manera, nombrada en su conferencia reciente en el Centro Nacional de las Artes, en la presentación del libro Siqueiros por Híjar y Susto Perenne. Interesante rescatar conceptos del maestro Siqueiros a través de la voz de usted, también como albacea de este legado. El artista ciudadano, que mucha falta nos hace, ¿no? Este artista que emerge junto con el proceso de transformación social, el artista que participativo, y bueno, esto que es parte de la praxis estética, no solamente como comenta el prologuista de este libro, Miguel Ángel, donde dice el artista fuera del atelier, el artista ahí presente, vivo con la ciudadanía, que es parte de lo que nos plantea Siqueiros, parte de estos conceptos y herramientas que mucha falta nos hace en la actualidad, para el desarrollo de la cultura y el arte, no solo de México, maestro, sino de América Latina. Del mundo entero. Claro. Todo lo que está ocurriendo marca como línea de alternativa al capitalismo las organizaciones comunitarias, y todas ellas tienen trabajos culturales muy intensos que incluyen los murales comunitarios, donde participa toda la comunidad, pero también la música, la danza, el teatro, la combinación entre ellos. Esto entonces tiene larga historia, que Siqueiros siempre rememora como influencia de Gerardo Murillo, apodado Doctor Apple, quien tuvo relación con el futurismo italiano, con los anarquistas que participaban en él, porque hubo otra línea mussoliniana, fascista del futurismo, que clamaba por romper con todas las reglas del arte en el capitalismo. Estoy yo que al regreso del doctor Atti fuera el gran promotor de una huelga que Siqueiros considera histórica en 1911, porque la Revolución Mexicana triunfaba, y en la antigua Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas, parecía que no pasaba nada. La huelga tiene lugar, organizan una exposición en la Alameda, al aire libre. Son muy curiosas las fotos porque de jóvenes revolucionarios, pero de traje y corbata de plastrón muy elegante y con unas batas como si estuvieran en una película del siglo XIX. Esto hizo que el propio director de la academia, hombre cercano al gobierno del presidente Porfirio Díaz, este director que había diseñado y construido la columna de la Independencia, el arquitecto Rivas Mercado, no se opusiera a la necesidad de cambio de planes de estudios, pero al fin de cuentas él acaba renunciando, y ya con una nueva dirección, este ímpetu del doctor Atli se concreta en todo un proyecto nuevo en el que Siqueiros tiene una importancia fundamental, porque será el motor con Diego Rivera de una escuela nocturna de artes plásticas para trabajadores, para que ellos tuvieran oportunidad de aprender el oficio y las técnicas de las artes llamadas entonces plásticas. Siqueiros tenía ya un importante manifiesto que en 1922 lanzó desde Barcelona, centro de importante actividad anarquista. El texto se llama Tres llamamientos a los plásticos de América, que publica en el único número de la revista Vida Americana, que por fortuna está en la sala de arte público Siqueiros. Los tres llamamientos llaman a superar lo que Siqueiros llama ahí la escultura de Bibelot, es decir, estas graciosas muñequitas para las vitrinas de las salas de los cursos multimillonarios, a aprender de nuestras tradiciones americanas, de los maravillosos claustros de los conventos enormes que sirvieron como fortalezas para contener los movimientos indígenas y adoctrinarlos en el cristianismo durante los siglos del virreinato. Otro llamamiento es repudiando el folclorismo, repudiando toda imitación servil de lo pintoresco, para en cambio producir una producción de signos a la altura de las necesidades actuales y con las lecciones de nuestra rica historia cultural desde el virreinato, la resistencia contra la invasión europea y contra el mal gusto de la cultura oficial afrancesada. Finalmente, el tercer llamamiento llama a no hacer caso a los poetas que hacen el pretexto de alabar a los pintores y a los escultores de tal manera que no aportan más que alabanzas desmesuradas que desvían el propósito fundamental que constituye el concepto que a la par echa a andar Siqueiros, el artista ciudadano. Esto ya en el manifiesto de presentación del periódico El Machete, en 1924, consolida la posición cultural del Partido Comunista Mexicano, fundado apenas en 1919. Contra el artista bohemio y todas esas historias románticas afrancesadas, el artista ciudadano, integrado incluso a la parte militar de los procesos revolucionarios, tal como él lo hizo con el famoso Batallón Mamá, apodado así por la corta edad de quienes no cumplían aún 18 años y ya formaban un contingente en las filas constitucionalistas del general Manuel M. Diegues, veterano de la huelga de Cananea, donde Siqueiros, jovencísimo, se integra al Estado Mayor. Hay una foto de él muy curiosa, porque no tiene gorra militar, sino un sombrero improvisado que lo distingue de las elegancias militares del Estado Mayor, del general Manuel M. Diegues. Como ves, todo esto es lo que constituye una praxis en la que son inseparables las preocupaciones estéticas de las preocupaciones políticas. Sí, y al margen o en paralelo de esto, el papel formador y educador del arte colectivo, y con eso vamos a regresar al siguiente bloque, no se vayan. Estamos con el maestro Alberto Híjar conversando alrededor de David Alfaro Siqueiros. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:32. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. El pueblo unido jamás será vencido, letra de Víctor Jara, con la sinfónica en una plaza en Chile. Y pues no muy diferente de lo que sucede en México, de lo que sucede, como dice el maestro Híjar, en cualquier otro punto geográfico de este planeta en tiempos actuales. Y la importancia de revisar textos de origen de nuestros autores. Comentaba el maestro, el artista ciudadano, el artista comprometido, integrado a su vida cotidiana, al trabajo, a la estética, esta praxis estética. Y también de aquí el concepto que plantea Siqueiros de educativo, de la idea de la tallera, un espacio como taller y enseñanza, donde pues el colectivo, todos los presentes ahí, manufacturan y no de forma individual. Importante, maestro Híjar, retomar la tallera. Comentábamos tras bambalinas ahorita en el tiempo que nos fuimos del aire. Importante en estos 50 años de recordar el aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, traer este método, estas herramientas de trabajo a través de la Cátedra Siqueiros Híjar, ¿por qué no? Proyectada pues con tecnología digital a los diferentes puntos de nuestro planeta. Importante retomar esta conciencia de artista ciudadano, de colectividad en la enseñanza cultural y artística. ¿Qué opina, maestro, la Cátedra Siqueiros Híjar? Pues sería bueno, y esto da oportunidad de aclarar una posición muy importante. Siqueiros se empeñó en propagandizar lo que acabó por llamar la Escuela Mexicana de Pintura, porque no estuviera un lugar como escuela, sino escuela en el sentido renacentista del taller en el que participan muchos aprendices de artistas y que da lugar a su reproducción, crear una tendencia estética a la que desde entonces le llama escuela, la escuela de París, la contrincante principal de los postulados de la Escuela Mexicana de Pintura. Esto tiene que ver con un vicio repetido por historiadores y cronistas artísticos que suponen que de veras en México era el único país de América en el que ocurría esta conmoción cultural debido a la Revolución Mexicana. No es así, sino que en Sudamérica había vanguardias estéticas tan o más importantes que la mexicana. Esto incluso con cierto patrocinio de las dictaduras, por ejemplo, la brasileña, que el gran escritor Jorge Amado considera que bajita la mano patrocinaba la invitación a este gran agitador Marinetti, autor de los manifiestos futuristas, para que difundiera en Brasil lo que estaban haciendo en los grupos locales tan importantes como el de los antropófagos, que afirmaban: hay que tragarnos todo, que al fin de cuentas desecharemos lo que no tenga nutrientes. No es el único grupo en Brasil, el de los antropólogos. Hay otro que me gusta por su nombre, se llama Claxon, también muy importante. Claxon por la necesidad de llamar la atención, de hacer ruido para construir una cultura estética distinta a las tradiciones europeas y con ello romper con el coloniaje. Esto mismo pasaba en Argentina, pasaba en Uruguay, pasaba en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Cuba, por supuesto, con los escritores más connotados, y en Centroamérica, con algunos movimientos locales importantes. De modo que era un movimiento continental en el cual Siqueiros participa de manera destacada a raíz de que es expulsado de Estados Unidos después de pintar América Tropical, elocuente título, con un Cristo negro crucificado en el centro del mural en la Plaza Art Center de Los Ángeles, lo cual le cuesta la expulsión y va a dar así al Cono Sur, donde conoce a Blanca Luz Brum, una escritora, hija de un dirigente comunista, sindicalista, con la que tendrá una relación muy intensa. De modo que esto le permite pasar a Argentina, de donde será expulsado también, porque lanza un movimiento que se llamó En la Guerra, Arte de Guerra, es decir, todos los recursos, no solo visuales, sino las grandes tecnologías radiofónicas, el gran ejemplo del cine que agrupa a técnicos de muy diferentes especialidades es necesaria para oponerlas al nazismo y al fascismo. Todo esto le da sentido a la tallera de Cuernavaca que el multimillonario Manuel Suárez construye para realizar allí el enorme proyecto del Poliforum Siqueiros, 8.500 metros de murales en paneles muy grandes de 2.5 metros, que necesitaban transportarse con una maquinaria industrial sobre unos rieles y con poleas y cadenas, de modo que esto es lo que caracterizó a la tallera en femenino, porque decía Siqueiros, es tan demandante o más que una mujer elaborada. Por eso era la tallera. Quiero de una vez decir que después de que se extinguió el fideicomiso Siqueiros por decisión del Banco de México y dejó de haber dinero para todo lo que se necesitaba para mantener la sala de arte público y la tallera, la cosa pasó a manos de Limba y quedó en manos de gente con una posición muy distinta a la de la agitación política de los signos. Por el contrario, fue una tendencia de jóvenes que encuentran la democracia y la libertad, la posibilidad de que cualquiera entrara a hacer cosas en las salas Siqueiros de la tallera. El cubo fue llamado así, era el espacio central donde el taller de arte y ideología organizó homenajes al triunfo de Vietnam, protestó contra el golpe militar en Chile. Eso es lo que nosotros hacíamos. Y ellos, en cambio, empezaron a hacer instalaciones de colgar un hilo de extremo para ver cómo vibraba y si esto producía alguna emoción. Todo eso culminó en la sala Siqueiros con la invitación a dos alemanes que se bajaron los pantalones, se pusieron unos pinceles metidos en el ano y pintaron una tela moviendo el cuerpo con los pinceles mojados ya en alguna pintura. Esto fue ya la generación de suponer que Siqueiros hubiera aplaudido este tipo de cosas. Esto dio lugar a que se quitaran todas las referencias a la vida de Siqueiros que nosotros amorosamente colocamos en la entrada de la sala y que hicieran de la tallera una serie de rampas con una sala de computación desde la entrada y luego rampas con espacios muy elegantes como los de cualquier galería, sin entender que es precisamente lo opuesto a la posición de Siqueiros. Curiosamente, al final de las rampas pusieron lo que ellos consideraban una referencia al taller, es decir, un amontonamiento de palos, fierros, restos de cascajo, etcétera, como si eso fuera un taller. No tienen ni idea estos intelectualetes fifís universitarios de las necesidades de un taller de producción en el que todo está perfectamente ordenado para que todo mundo encuentre en su lugar las herramientas, las maquinarias, todo lo necesario para el gran proyecto de plástica integral urbana de Siqueiros hecho a andar con el Poliforum. Así vamos, maestra. Claro, y también en el siguiente bloque para nuestras conclusiones, comentar la importancia de la investigación, maestro. La investigación importante para la formación

Estamos aquí, bueno, totalmente motivados, de verdad, con esta revisión, esta semblanza radiofónica del maestro Siqueiros en voz del querido Alberto Híjar. Pues un legado importante de este autor, creador mexicano. Comentaba yo con el maestro que el haber revisado recientemente este material de Siqueiros me permite conocer información que pareciera estaba reservada, no se conocía mucho. Es muy abierto ahora lo que podemos encontrar alrededor de él como referente indispensable, fundamental en la historia y en el desarrollo no solo de nuestra cultura y arte mexicano, sino de Latinoamérica, del mundo, como bien acertado lo dice el maestro Híjar. Y pues yo insisto y convoco, ¿verdad?, a la Cátedra Siqueiros Híjar. Y de ahí la importancia, maestro, también, y la necesidad de la investigación para pues esta praxis estética, esta coherencia con el artista social. Por ahí también que nos comentara cuál es la necesidad de este proyecto de investigación en Siqueiros. Una necesidad que lo lleva a historificar lo que estaba haciendo la escuela mexicana. Esto lo hizo un escritor muy prolífico, con una ortografía espantosa, pero con una colaboradora brillante, precisa y discreta, que se llamó Raquel Tibol, una compañera argentina que llegó a México para trabajar con Diego Rivera y Frida Kahlo, y después entró a ocuparse de los papeles de Siqueiros en sentido amplio. Las antologías y todos los textos que recogió a Raquel Tibol son una obra maestra de historiadora por su organización, sus prefacios, sus notas al pie de página, sus cronologías, sus bibliografías y hemerografías. Pero el propio Siqueiros, a partir del machete que promovió especialmente con sus compañeros Javier Guerrero, Diego Rivera, José Clemente Orozco y la gran figura de Graciela Gachita Amador, fue un constante editor de esta revista de divulgación. Haría la 45 para oponerse a la candidatura pro yanqui de Ezequiel Padilla, canciller en los años posteriores a Cárdenas, ya en el ascenso del nazismo y el fascismo, y coleccionó textos en un libro de escandaloso título que todavía causa estremecimiento y desmayos entre los intelectuales y artistas fifís. El libro se llama No hay más ruta que la nuestra, en donde precisa por qué efectivamente no es que esa ruta implique los mismos recursos para recorrerla. Cada quien con sus descubrimientos, con las aportaciones que se necesitan inventar sobre la marcha, pero la ruta hacia la liberación plena de los medios de producción en esta etapa de crisis de muerte del capitalismo, que puede durar siglos, es necesario impulsarla. No hay colectivos ahora, no hay lo que nosotros promovimos con primero en Villa de Siqueiros y luego después con organización de agrupaciones artísticas, con el taller de arte y biología, que dio lugar a la publicación de cuadernos del Archivo Siqueiros con documentos tan importantes como la conferencia de 1932 en Los Ángeles, que se llama Los Vehículos de la Pintura Dialéctico-Subversiva, y con otras publicaciones, incluyendo sus aportaciones a la Ley Federal del Trabajo. En aquel entonces, el abogado de los ferrocarrileros y de Siqueiros, Enrique Ortega Arenas, que después me defendió a mí, aportaron sus conocimientos. Esta oportunidad, a decir que también cumple 50 años la represión brutal contra las Fuerzas de Liberación Nacional, con la captura de una casa de seguridad en Monterrey, el ataque policíaco-militar a una casa de seguridad en Epantla, con 5 compañeros masacrados y 2 sobrevivientes, y la persecución en el Rancho El Diamante en Ocosingo, Chiapas, de 9 de los compañeros fundadores del primer campamento Emiliano Zapata en la selva La Candona. Mi nombre apareció en todo esto y sufrí desaparición forzada, tortura y cárcel en Lecumberri, de modo que esto pues es lo que generó desde antes de 74 la relación con Siqueiros entrañable. También vamos a conmemorar los 50 años de estos acontecimientos del 14 de febrero de 1974, que creo que dará lugar al interés de esta serie de programas de conocimiento histórico. Claro que sí, maestro. Quiero terminar sí. con la lectura del párrafo final de un texto maravilloso de Siqueiros a un joven pintor mexicano, donde dice al final, fechado el 31 de marzo de 1967, si los pintores jóvenes parten de nuestra tradición, los combatirán de adelante hacia atrás. Péguenos, critíquenos, pero si todos 20 kilómetros adelante y no 20 kilómetros atrás, porque entonces estarán vencidos por anticipado. No estén en la retaguardia, asuman toda la responsabilidad histórica que corresponde en la cultura a una auténtica vanguardia. Bien. David Alfaro Siqueiros, Cartas a un joven pintor. Pues gracias por todo su testimonio, maestro, comentarios. Nos vamos. Un abrazo a nuestros radioescuchas. Nos vamos sin olvidar vivir de acuerdo con las leyes de la belleza. Nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.